Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez acá, una vuelta más del caracol. El caracol, decía, es la imagen que le dan los zapatistas en México. Los indios tienen una cosmovisión de que la realidad es circular, pero a su vez es una espiral. Entonces, cuando se vuelve al mismo lugar, ya no se vuelve al mismo lugar. Se pasa cerca. Bueno, y este es Paraguay Vive, y yo soy Ángel Fernández Yechmann, y estamos acá en el estudio de La Retaguardia. Estamos con Natacha, que opera, mezcla y le da coherencia, como siempre decimos. Y bueno, y está Luciano. Y hoy vamos a hablar, ya para la tercera parte del programa, de los lucianos. Los lucianos de la patria grande, los lucianos de Estados Unidos, los lucianos de Europa, los lucianos de África. Porque lucianos, casualmente, no pasó solamente acá Luciano Arruga. El fenómeno Luciano Arruga, institucionalizado, torturado y víctima del sistema que oprime, pero a su vez también genera rebeldía. Y bueno, y esto es Paraguay Vive, y queremos que por favor lo difundan este programa de manera solidaria. Acá recibimos y distribuimos noticias, convocatorias y denuncias, y estamos a disposición de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y la cortina que nos acompaña siempre para empezar es MacBro, que son un grupo de jóvenes, de chicos, de la tribu Ayoreo y de una subtribu que está en la zona de triple frontera entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Y bueno, vamos a escucharlos un poquito más. Nie por um, haja flor por amor, é rendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope, dai men, ajuca, cheia de erure, nhande jarapé, o morrendo e ranguande, rapé, racherapé, da iguai, vae pa o raça, nem a campe, o grau da sua maldade, da iguai, vae para pensar, povo contra povo, do catu e mopuande. E recebemos uma convocatória con ruego de difusión de parte del llamamiento de argentinos de origen judío, ese fenómeno que arrancó para oponerse a los que quieren hablar en nombre de todos, cuando hay mayorías que no están representadas en ese discurso y en esas acciones políticas, comunitarias, especialmente la DAIA y la AMIA. Y este segundo capítulo, luego del encuentro nacional que se hizo en Foetra, se hace bajo la convocatoria de venir, de ir, de debatir, de construir entre todos el llamamiento con voz propia. Para eso se convoca el día 13 de junio, el 27 de junio y el 11 de julio. Los tres días de 10 a 13 en la Facultad de Ciencias Sociales de Santiago del Estero 1026, en Constitución. Ahí te acercan los colectivos 39, 12, 60 y 102. Creo que el 102 te deja exactamente en la puerta. Pero bueno, va a ser interesante, van a ser tres jornadas donde se va a poder debatir y concretar este llamamiento. Y bueno, seguimos un poquitito más con, terminamos ya con un poquito más de MacBro. Ariore, oro por a rei, awaha, awa, oje, chucaram, umi, cara, ipera, opu. lo defende Hanwa, o pego é de Orendive. Cheiro Renoi, é de Orendive, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, é de Orendive, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, é de Orendive, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, é de Orendive, aldeia unida, mostra a cara. E bueno. Y la aldea unida que da la cara llama, y llama, y llama, y llama, Hugh Orendive. Y ayer hubo otro llamamiento. Ayer hubo un llamamiento bajo la consigna de Ni Una Menos. Y fue una convocatoria de más de 150.000 personas, mujeres, pocos hombres, hijas, víctimas del abuso por parte de los hombres, hombres con minúscula, cobardes, repudiables, perversos. Y antes de seguir profundizando en este tema, a partir de los hechos más horrendos que quebraron la parsimonia sobre los crímenes y la violencia de género, especialmente la violencia contra las mujeres, hubo un reclamo popular. Ese reclamo popular trascendió las fronteras de la protesta y se fue transformando en medidas institucionales. Una de ellas se llama Oficina de Violencia Doméstica. Es una instancia judicial dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y confluye en una línea telefónica de emergencia para la prevención de la violencia de género, que es 144. A esta línea se puede llamar desde cualquier lugar del país, es gratuita y atiende las 24 horas, los 365 días del año. Es un canal de comunicación que tiene ejes principales en prevenir los casos de violencia de género y brindar asistencia a quienes la padecen. Es una instancia institucional, o sea que esto es poco, es limitado, pero por lo menos es algo. Es algo, es una instancia de pedir socorro, de poder romper ese círculo. El Ministerio Público Fiscal, especialmente la Procuración General de la Nación, que dirige la Procuradora Gilles Carbó, generó una dirección de acompañamiento a víctimas de cualquier tipo de delito y, de acuerdo al artículo 79 del Código Procesal Penal, se implementaron dispositivos de trabajo a nivel red, articulado nacionalmente en todo el país, alcanza a todas las instancias del Ministerio Público Fiscal y permiten hacer efectivo un catálogo de derechos mínimos, desde el primer contacto con la víctima hasta el acompañamiento a lo largo del proceso penal que se suceda, si así fuera. La titular se llama Malena Derdoy. La sede central queda en Teniente General Perón 671, planta baja, Perón 671. Y bueno, y después también tienen una instancia de poder facilitar cámara Gesell, que eso se articula con los tribunales y quien lo soliciten, y hacen capacitación justamente en este tema de violencia de género. Y yo creo que sobre ese tema de violencia de género, que es un lindo nombre, pero que oculta una realidad que sucede generalmente puertas adentro. Y puertas adentro y adentro de las paredes de esas puertas adentro. Y ahora vamos a escuchar un temita de Tracy Chapman, una chica negra que conoce de cerca la violencia de género. Behind the Wall, a través de la pared. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Y así nomás, a capela. Ya a capela, por más que no entiendas inglés, te das cuenta de que está hablando de una confesión del alma. Y la letra en castellano dice: anoche escuché un grito, voces altas detrás de las paredes. Otra noche sin dormir para mí. No haría bien llamar a la policía. Siempre llegan tarde, si alguna vez vienen. Y cuando llegan, dicen que no pueden interferir con aventuras domésticas entre un hombre y su esposa. Y mientras caminan a la puerta, las lágrimas caen por sus ojos. Anoche escuché un grito. Entonces un silencio dio un escalofrío a mi alma. Recé que estaba soñando cuando vi a la ambulancia en el camino y el policía dijo: estoy aquí para mantener la paz. La multitud se dispersa. Creo que todos deberíamos dormir. Y bueno, y ni una menos. Vamos un poquito al Paraguay. Jesucristo, oye, vune, oye, vivo, ve, pochete, ne. Hoy, coye, vure, ya, hey, pe, umi, a, eo, jarru, ve, cue. Ya, opama, ye, pelo, cesar, es, merón, pero de los faraones. Pero, abane, peores, a, fariseos, ye, moñaré. Cheja, el, ma, voy, je, se, fuera. Hoy me dejó llevante y coronando huerúite de guarrante moico se na al juy a te cobe ay se yaran ando y cuarie a guerra toye careco a Cristo yucare a guerra toye careco a Cristo yucare. Jesucristo, oh, llevo, nejo, llevo, no ven por su etene. Hoy juro y contestará y pe, está en sufrimiento, pues. Humille, cargueta y te, mamá, pico, ñe, cumplita. Pecuru, su cuerpo, grima, a euro, guataba y pues. Pobre Cristo, oh, llevo. Oye, soy primoria jure, Esta intriga, la injusticia, oja aroca y chupé de insurgente, subversivo o guerrillero, oye culpane. Ay, bo a ver a bo pane, anto mudo paredón. Ay, bo a ver a bo pane, anto mudo paredón. Y así nomás dicen los corales, y qué razón tiene. Yo creo que si hasta el mismo Cristo andaba caminando por ahí por Asunción, terminaba en un paredón. Y bueno, y ahora va a haber un hecho importante para la gran comunidad cristiana, católica de Paraguay. Van a tener la visita del Papa, lo cual significa muchas cosas, porque este es un Papa que no da pasos en falso. Es un Papa que la emprendió contra los abusadores sexuales de Sotana, contra los padres múltiples crónicos de hijos naturales con Sotana, de los sinvergüenzas que se llenan los bolsillos y viven como reyes con sotanas. Y bueno, y llega el Papa, y cuando llega el Papa pasa en Paraguay, están los crápulas que sacan sus mejores joyas para sacarse la foto absolutoria, y están los pobres de mayor pobreza, que esperan un poco más de esperanza. Y bueno, y el Papa va a entrar, los que conocen Asunción saben de lo que hablamos, va a ir a rezar con los bañadenses. El Bañado Norte recibió a delegados del Vaticano para ver cuáles son los lugares por donde va a recorrer el Papa, uno de los barrios más pobres, más abandonados, que existe encima de la contaminación de las aguas servidas, de esas costas del río donde van a parar todos los desechos. Y ahí vive esa gente, y ahí sigue teniendo esperanza. Y ahí va a ir el Papa a rezar con ellos. Bueno, y lógicamente los pobres, que de pobres tienen justamente la piel y el tiempo, dicen, no sea cosa que ahora que viene el Papa arreglen todo, tiren arena para que las aguas negras no queden a flor de tierra, y después que se vaya el Papa se olviden y nos vuelvan a dejar tirados. Así que bueno, eso puede pasar. Bueno, sigamos con el Paraguay. Curuguaytí y el caso Lindstrom. Todo tiene que ver. El caso Lindstrom, para los que siguen la realidad del Paraguay, fue un secuestro que primero se lo adjudicaron a un partido que se llamaba Patria Libre. Después de Patria Libre, como eso no les dio resultado, dijeron que era una combinación de una guerrilla que venía de Colombia. Y después, finalmente, a pesar de que todavía en ese tiempo no existía, ahora resulta que el culpable fue el EPP, ese ejército fantasma guerrillero que inventaron en los palacios de Asunción. Y parece ser que suspenden el juicio porque, claro, no les alcanza con la policía que tienen, pero no porque sean peligrosos los detenidos, sino porque directamente es una aberración jurídica y quieren blindarse para que no le saquen fotos en medio de semejante perversión judicial que van a hacer enjuiciando y seguramente condenando, porque ahí las condenas para los campesinos y para los pobres siempre arranca de 30 años para arriba. O sea, cuando son benignos son 20 años, pero siempre para cualquier cosita que pase en Paraguay son 20, 30 años de cárcel que piden. Y sin embargo, vemos la otra cara de la moneda. El señor Nicolás Leós, que fue durante mucho tiempo el presidente de la Conmebol, que está metido hasta los tuétanos con la corrupción de la FIFA, que tiene una cédula roja de Interpol para atraparlo y llevarlo a Estados Unidos. Bueno, como apenas se enteró de la noticia, se enfermó y lógicamente el hombre tiene clínicas, se fue a internar a una de sus clínicas hasta que al final le dijeron, no, mira, salí de ahí porque te vamos a ir a meter preso. Entonces consiguió que hasta que se defina el proceso lo manden a su casa, y le pusieron para que tenga quien le haga los mandados a dos policías. Fíjese usted la diferencia. Y bueno, y en Paraguay siguen pasando cosas, y en Paraguay hay un congreso democrático movilizado en el cual confluyen partidos políticos, militantes, organizaciones sociales, movimientos campesinos, que tienen una agenda, que es una agenda común, que en primer lugar es luchar contra la militarización del norte del Paraguay y la restitución de los derechos individuales, que fueron derogados por una orden presidencial dictando un estado especial dentro de la Constitución, lo cual vuelve a suspender otra vez, una vez más, el derecho de los pobres. Y no conforme con eso, también aprobó otra ley, que es la ley Alianza Público-Privada, en el cual se están repartiendo lo que queda del Estado paraguayo al mejor postor, y como bien dijo literalmente el presidente del Paraguay, Horacio Cartes, usen y abusen del Paraguay. Bueno, y otra cosa que está pasando muy interesante, esto tiene que ver sí con el caso de Curuguaytí, la masacre de Curuguaytí, que fue una matanza armada organizada que derivó en el juicio político al presidente constitucional don Fernando Lugo, por lo cual fue sometido a juicio político y echado de la presidencia para que se armara todo un proceso en el cual derivara en la llegada de este señor Horacio Cartes. Bueno, exigen la nulidad del proceso en el caso Curuguaytí. ¿Por qué? Diferentes organizaciones presentaron un pedido de nulidad en el caso de la muerte de 17 campesinos y policías en junio del año pasado. Pidieron la investigación más eficaz y la libertad de los presos. La solicitud fue presentada en el Palacio de Justicia con una manifestación en la explanada. Voceros de la organización Articulación Curuguaytí dijo que hasta el momento la investigación no ha sido clara ni objetiva. Exigimos que haya justicia. En este caso pedimos públicamente la nulidad del caso. Damos una oportunidad para hacer una investigación seria. Así también exigieron el esclarecimiento de la situación de 2.000 hectáreas que están en litigio entre el Estado y la empresa Campos Morumbí, de la familia Riquelme, que era el mano derecha de Stroessner, del asesino represor, y que el tipo sigue teniendo esas hectáreas, y bueno, y los jueces, a cambio de, parece ser, dicen que a cambio de dinero, le dan orden de desalojo shopping, le dan orden de desalojo con el acompañamiento de fiscal y policías para que ejecuten la medida. Bueno, ahí sigue la discusión. Esto, como decíamos, en 15 de junio del año 2012 produjo esta masacre de campesinos y policías, todos paraguayos, todos pobres. ¿Para qué? Bueno, para que este hombre siga teniendo las tierras. Y volvemos a una pequeña noticia, después vamos a seguir con noticias de la patria grande. Pasa una cosa muy, muy rara, muy, muy fea, muy, muy complicada. Esto pasa en las zonas ribereñas del Amazonas. ¿Qué pasa? Pasa que las mujeres campesinas llevan sus pelos largos, tienen cabello largo, y ese es un lugar demasiado transitado por botes, por navíos, por lanchas, que llevan los motores sin cobertura. Esos motores enganchan los cabellos de las mujeres y directamente les arrancan el cuero cabelludo. Y esto que para nosotros es una cosa que decís, bueno, pero ¿cómo te puede pasar? Ahí es directamente endémico, es una cuestión que pasa mucho, mucho, mucho. Y hubo un pronunciamiento de parte de la CLOC, de Vía Campesina, que dice: campesinas latinoamericanas donan cabellos a las víctimas del arrebato violento del cuero cabelludo de la Amazonia. Las mujeres ribereñas, víctimas del arrancado de cuero cabelludo, van a recibir en breve decenas de fajos de cabellos donados por campesinas y campesinos latinoamericanos. El gesto de solidaridad sucedió luego del sexto Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo, realizado en Argentina del 10 al 17 de abril. Los cabellos fueron entregados a la diputada federal Janet Caperibe, del PSB de AP de Brasil, por un grupo de mujeres representando al Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, la Vía Campesina y la CLOC. El material será usado para la confección de pelucas. Dicen, bueno, lógicamente, es una cosa rara, ¿no? Inédita, y qué bien. Rosangela Piavosini, del Movimiento de Mujeres Campesinas, explica que el gesto pretende incentivar la solidaridad entre las personas y entre los pueblos. Ella misma cortó sus cabellos para donarlos e incentivó que decenas de mujeres hiciesen lo mismo en 2013 durante el primer encuentro de mujeres campesinas de Brasil. Ahora incentivó el gesto solidario en toda América Latina. ¿Viste? Cosas raras, Bueno, y ahora vamos a ir entrando despacito en los temas de los Lucianos. Vamos con los temas de los Lucianos. Yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Está tirando medio en la gamba, leña un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Qué vida. Qué lejos de la comodidad. Qué lejos de la seguridad. Qué lejos de la fantasía, qué real. Marcos Camacho, más conocido con el sobrenombre de Marcola, es el máximo dirigente de una organización criminal de Sao Paulo, Brasil, denominada Primer Comando de la Capital. Marcola dio un reportaje y sus respuestas, que seguramente han sido editadas literariamente, pero que con certeza definen la esencia de las realidades de las periferias y no tan periferias. Las respuestas de Marcola nos aproximan a lo que puede ser el futuro de la delincuencia común en América Latina. Esto fue hecho ya hace bastantes años, ¿no? Bueno, más de 10 años debe tener esto. Pero fíjense la actualidad. Usted es el primer comando de la capital, le preguntan. Y él dice, más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas. Y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio. Migración rural, desnivel de renta, pocas favelas, periferias discretas. Pero la solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? Nada. ¿El gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? No. Nosotros solo éramos noticias en los derrumbes de las favelas, cuando los morros se caían por la lluvia, o por la música romántica que habla sobre la belleza de los morros al amanecer. Ahora estamos ricos, con la multinacional de la droga, y ustedes están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Y ello sigue diciendo, ¿usted no tiene miedo de morir? Y Marcola le dice, ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar a matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres bomba, en las favelas hay 100.000 hombres bomba. Estamos en el centro de lo insoluble mismo, ustedes en el bien y el mal. Y en medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva especie, ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama, cristiano en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. Ustedes hablan de lucha de clase, de ser marginal, ser héroe. Y entonces llegamos nosotros. Yo leo mucho, dice Marcola. Leí 3.000 libros y leo al Dante. Pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios o infelices o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió el nuevo lenguaje. Es eso, es otra lengua. Está delante de una especie de la posmiseria. La posmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda con chips y megabytes. ¿Habrá solución? Pregunta el periodista. Y el otro le dice, ustedes solo pueden llegar a algún suceso, algún éxito, si desisten de defender la normalidad. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero para ser franco, en serio, en la moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble, solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Solo la mierda, y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante, termina Marcola, pierdan todas las esperanzas, estamos todos en el infierno. Y bueno, y seguimos en Brasil y seguimos con esta temática. Y como siempre, este tipo de fenómenos, donde la violencia genera grandes negocios, para un lado, para otro, para todos, y también genera este fenómeno de una periferia que nosotros que estamos dentro del sistema no llegamos ni a comprender, no podemos generar una empatía que nos haga entender lo que es vivir en un bañado en Asunción o en un asentamiento en Quilmes o en un campo tomado en Santiago del Estero o ser un cuom en Formosa o ser un ayoreo o ser un favelado. Estamos en otro mundo. Y la respuesta del sistema dice, el coronel de la Reserva del Ejército brasileño, Fernando Montenegro, dice así, las Fuerzas Armadas redujeron el de 15 millones de reales mensuales a 300.000 reales las ganancias provenientes del narcotráfico en la favela Complejo de Maré, en Río de Janeiro, desde el comienzo de la ocupación. Esa pérdida trajo como consecuencia un gran recelo entre los líderes de las tres principales facciones del crimen organizado carioca. En febrero, un campanero o espía ganaba 700 reales por semana, pero actualmente solo cobra si tiene suerte. A pesar de esto, la situación está muy lejos de ser resuelta y no por culpa de los militares. La mayor parte de la sociedad cree que el crimen organizado en las favelas es llevado a cabo por narcotraficantes con fusiles que venden drogas. Eso es solo la punta del iceberg. de una red que oculta a miles de personas desarmadas que viven de la renta directa o indirecta de los estupefacientes en las comunidades. Los habitantes del complejo de Maré observaron esta situación y saben que la permanencia de las Fuerzas Armadas es pasajera. A esto se sumó el asesinato a fines de 2014 de un líder comunitario que apoyó notoriamente a las tropas en Maré, pero cuya seguridad no le fue garantizada. En comparación, en Haití, el batallón de Brasil controla la situación porque tiene carta blanca para revisar todas las casas y detener a cualquier persona que esté portando armas de fuego. Operativamente, esta es la única forma de garantizar a la tropa el mismo grado de libertad que tiene el crimen organizado para entrar en todas las casas valiéndose del terror que usan. Así que vemos cómo de Luciano Arruga, de una realidad dominada por fuerzas oscuras que dominan no solamente a las personas, sino que dominan territorios, que eligen quién vive y quién muere, que eligen quién roba, qué roba y a quién se lo tiene que entregar. O si está destinado a pasar una temporada en algún instituto o en alguna cárcel para satisfacer alguna estadística, sea judicial o policial. Y mientras tanto, hay decenas de miles de filósofos, sociólogos, psicólogos, constitucionalistas, periodistas, que viven de ese drama, que no tienen la menor idea de dónde sucede, de cómo sucede. Pero como dice la canción de Agarrate Catalina, es lo necesario para mantener este sistema. Tiene que estar el pobre, tiene que estar el favelado, tiene que estar el que vive en la villa miseria, tiene que estar el judicializado. Tiene que estar porque está destinado para cumplir ese rol. Porque todo se confabula para eso. Porque se insemina el deseo de lo material. Y se cortan los canales para conseguir eso que se desea. Y se deja una sola salida: tomarlo, agarrarlo. Vivo en la mierda y me lo merezco. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito noticias de Estados Unidos, que entre paréntesis les digo que no la tienen mejor que nosotros. Les cuento, en los últimos 75 días la policía de Estados Unidos lleva matadas más de 400 personas desarmadas, con la excusa de que ellos suponían que eran un peligro. Vamos con las noticias. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Obama signed a law into measure ending the mass phone surveillance program. El presidente Barack Obama promulgó una ley que pone fin al programa de vigilancia masiva denunciado por Edward Snowden hace 2 años. El martes, el Senado aprobó la Ley de Libertad de Estados Unidos con 67 votos a favor y 32 en contra. La ley pone fin a la recopilación generalizada de registros telefónicos y exige a la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que solicite a las empresas telefónicas datos de usuarios específicos en lugar de rastrear todos los registros de una vez. También nombra a un defensor civil para representar el interés público ante el secreto Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por su sigla en inglés, encargado de aprobar las solicitudes de espionaje del gobierno. La NSA conservará sus amplias facultades de vigilancia, incluida la vigilancia de datos de Internet. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó que se trata del proyecto de ley de reforma de vigilancia más importante desde 1978 y su aprobación es una señal de que los estadounidenses ya no están dispuestos a entregar un cheque en blanco a las agencias de inteligencia. Sin embargo, este proyecto de ley no es una reforma integral. More than 400 people remain missing after a cruise ship capsized in China's Yangtze River. Más de 400 personas siguen desaparecidas después de que un crucero naufragara en el río Yangtze en China. Tan solo 14 personas han sido rescatadas y se han recuperado 7 cuerpos. China afirma que está corriendo una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes. The head of the international soccer governing body FIFA has resigned over a growing corruption scandal. El presidente del órgano rector del fútbol internacional, FIFA, ha renunciado a raíz de un creciente escándalo de corrupción. Sepp Blatter anunció su renuncia después de las acusaciones de corrupción presentadas la semana pasada contra 14 funcionarios de la FIFA, entre ellos dos vicepresidentes de la organización. Blatter había prometido permanecer en el cargo y fue reelecto por un quinto mandato el viernes. Sin embargo, revirtió su decisión al anunciar su renuncia el martes. Blatter declaró: J'ai donc décidé de me représenter à la présidence. Decidí presentarme a la reelección porque estaba convencido de que era la mejor opción para nuestra institución. Las elecciones terminaron, pero los desafíos que afronta la FIFA no han terminado. La FIFA necesita una profunda reestructuración. A pesar de que los miembros de la FIFA me han otorgado un nuevo mandato al reelegirme presidente, este mandato no parece tener el apoyo de todos en el mundo del fútbol. Los hinchas, los clubes, los jugadores, quienes inspiran la vida del fútbol. Blatter realizó el anuncio después de que el periódico The New York Times informara que el secretario general de Blatter, Jerome Balk, presuntamente realizó transacciones bancarias por 10 millones de dólares que constituyen una parte fundamental del escándalo de soborno. Funcionarios estadounidenses han confirmado que Blatter es objeto de una investigación penal y los investigadores esperan que quienes han sido acusados colaboren en la investigación. La renuncia de Blatter entrará en vigor en 4 meses, de acuerdo con el reglamento de la FIFA. Estados Unidos afirma que el Estado Islámico ha perdido a más de 10.000 combatientes desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición contra el ISIS en Irak y Siria en agosto del año pasado. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó la afirmación después de haber asistido a una reunión de la coalición contra el ISIS en París. El grupo de Estados Occidentales y Árabes expresó su apoyo al plan de Irak de recuperar territorio en manos del ISIS. Blinken sostuvo que Washington está seguro de que el ISIS será derrotado. Blinken declaró: queda cada vez más claro que el ISIS no significa nada y que depende de personas que se dejan engañar fácilmente. Salgo de esta reunión con la seguridad de que los venceremos con nuestra unión, nuestra determinación y nuestro compromiso de forjar un futuro de oportunidades y paz para el pueblo de Irak. Israel calificó al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, BDS por su sigla en inglés, como una amenaza estratégica en el marco de nuevas iniciativas para combatir su presencia en las universidades. Según se informó, está previsto que el multimillonario magnate de casinos, Yaron Adelson, lleve a cabo una conferencia en Las Vegas este fin de semana acerca de la manera de contrarrestar el BDS en las universidades de todo Estados Unidos. Esto tiene lugar al tiempo que el presidente Obama advirtió que Israel corre el riesgo de perder la credibilidad internacional si el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa rechazando una solución de dos estados. Obama realizó los comentarios durante una entrevista para la televisión israelí. El presidente Obama expresó: I think subsequently his statements have suggested that there is the possibility of a Palestinian state. Pienso que finalmente sus declaraciones sugieren que existe la posibilidad de un Estado palestino, pero hay tantas advertencias, tantas condiciones, que no es realista creer que esas condiciones podrían cumplirse en un futuro cercano. Por lo que el peligro aquí radica en que Israel, en conjunto, pierda credibilidad. Y la comunidad internacional no cree que Israel considere seriamente una solución de dos estados. Las declaraciones efectuadas por el primer ministro generaron la creencia de que no existe un compromiso al respecto. The statement the prime minister made compounded that belief that there's not a commitment there. Una víctima de tortura cuyo caso está documentado en el informe del año pasado del Senado acusa a la CIA de haber cometido más abusos de los que ya se han revelado. El prisionero de Guantánamo, Majid Khan, fue uno de los sometidos a alimentación rectal. Sin embargo, según Reuters, Khan dijo además a sus abogados que los interrogadores le pusieron agua helada en los genitales, lo filmaron desnudo 2 veces y en repetidas oportunidades le tocaron los genitales. Khan afirma además haber sufrido alucinaciones y deseado que quienes lo interrogaban pusieran fin a su vida. Boston police have shot dead a man they say was being monitored for terrorism. La policía de Boston disparó y causó la muerte a un hombre que, según afirman, era vigilado por terrorismo e intentó atacar a dos agentes. La policía afirma que un oficial y un agente del FBI se aproximaron a Usama Rahim, de 26 años de edad, para interrogarlo y que este arremetió contra ellos con un cuchillo. Un familiar cuestionó dicha versión y afirmó que Rahim estaba hablando por teléfono con su padre cuando los agentes le dispararon 3 tiros por la espalda. Al comunicar el asesinato, el comisionado de policía de Boston, William Evans, dijo que los agentes se vieron obligados a abrir fuego. Evans declaró: "We have video depicting this individual coming at officers while the officers..." Tenemos grabaciones de video que muestran que este individuo se acerca a los agentes mientras que estos retroceden. La persona en cuestión porta lo que podría describirse como un cuchillo militar grande. Los agentes retrocedieron y eso surge del video que tenemos disponible, así como de las declaraciones de testigos. Retrocedían y verbalmente daban órdenes de que soltara el arma. En algún punto, la proximidad del individuo fue tanta que las vidas de los agentes corrían peligro. En ese momento, 2 agentes dispararon sus armas. Una investigación del gobierno determinó importantes fallas de seguridad en aeropuertos estadounidenses. Los inspectores de los puestos de control de equipaje no detectaron explosivos falsos ni armas en el 95% de las pruebas llevadas a cabo por agentes encubiertos. Como consecuencia, se reasignó a Melvin Caraway, responsable de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por su sigla en inglés. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, George Ernest, informó que se están tomando medidas para abordar el problema. Ernest expresó: "The president does continue to have confidence that the officers of the TSA do very..." El presidente sigue confiando en que los agentes de la TSA desarrollan una labor importante que continúa protegiendo al pueblo estadounidense y que continúa protegiendo al sistema de aviación estadounidense. Ahora bien, también es cierto que hubo preocupaciones específicas surgidas a raíz de este informe secreto llevado a cabo por el inspector general independiente. Y, en respuesta a dicho informe, el director de Seguridad Nacional ordenó a la TSA tomar 7 medidas específicas para intentar abordar tales preocupaciones. Address those concerns. Associated Press has revealed the FBI is operating a civilian air force made up of scores... Y la agencia de noticias Associated Press reveló que el FBI opera una fuerza aérea civil compuesta por una gran cantidad de aviones de vigilancia de vuelo a baja altura que se ocultan detrás del nombre de compañías falsas. AP identificó más de 100 vuelos en 11 estados y en Washington, D.C. en un periodo de 30 días que culminó el mes pasado, los cuales incluyen zonas de Boston, Chicago, Dallas, Houston, Minneapolis, Phoenix y del sur de California. Las aeronaves están equipadas con cámaras de tecnología de avanzada y algunas pueden portar además dispositivos que imitan antenas de telefonía móvil y pueden identificar a miles de personas en tierra mediante los teléfonos móviles que portan, incluso aunque no estén realizando una llamada ni se encuentren en la vía pública. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org. Así fue. ¿Vieron? Allá, a ver, uno viste desde acá... Desde acá mira y dice, uy, Estados Unidos, el imperio, la tienen fácil, están bárbaros. Y la verdad es que la pasan mal. Dimensionemos que en el programa anterior hablamos de un tipo que iban en un auto y que porque hizo ruido el caño de escape le metieron 139 tiros al auto. 49 a él. A ver, 49 tiros, porque tenía el caño de escape roto, y los policías se asustaron y le tiraron. Y ahora escuchamos a los compañeros de Democracy Now! Que nos cuentan que en Boston, un tipo que ellos estaban vigilando porque decían que era un terrorista islámico, y que se resiste y que los ataca, pero aparece muerto con 3 tiros en la espalda. ¿Cómo hicieron para pegarle 3 tiros en la espalda? Si se estaba resistiendo y están relatando que estaban frente a frente. Bueno, parece que algo pasa en Estados Unidos y evidentemente lo que pasa tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con rezagos militares y tiene que ver con esta necesidad imperiosa de controlar a todos y renunciar a las libertades individuales. Y justamente qué casualidad que cuando derogan controlador contra todos los movimientos, sepa uno, no sepa, sin orden judicial, intercepción de comunicaciones de telefónicas, con el seguimiento, filmaciones, invasión del domicilio privado, toda parte de un juez. Y parece que ahora, como un ratito, porque seguramente lo van a volver a. No aguantan, y entonces ahora ya el terrorismo fronteras. Hay que seguir armado hasta los dientes, hay que seguir usando las tanquetas, los mismos uniformes y las armas que usan en las zonas de guerra que ellos mismos inventan, pero fronteras adentro. Algo le pasa a Estados Unidos. Algo le pasa no solo a Estados Unidos, algo le pasa también a distintos países. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que le pasa a Israel. Dice así: un soldado del ejército israelí fue detenido. Trato a palestinos infrahumanos. El soldado israelí Zahar Berin, de 19 años, fue encarcelado durante una semana por tildar, en un programa de una cadena de televisión alemana, de infrahumano el trato que reciben los palestinos. Es la ética y moralidad lo que hace a un país bueno, aseguró Berin, que fue procesado por iniciativa de sus superiores. Las fuerzas de defensa de Israel procesaron y posteriormente enviaron a prisión a Berin por haber criticado el maltrato que sufre la población palestina por parte del Estado hebreo en un programa de la cadena de televisión alemana de la Deutsche Welle. La emisión estuvo dedicada a abordar a la ocupación, si la ocupación militar de Cisjordania está destruyendo a Israel, según un informe del diario israelí Haaretz. Un invitado al programa, que apoyó la existencia de asentamientos judíos en Cisjordania, argumentó que Israel ocupa el puesto undécimo en la lista de los países más felices del mundo. En ese momento, el soldado, Zahar Berin, cabo de las FDI, desplegado en el Valle del Jordán y presente en el estudio, irrumpió para relatar su experiencia personal. Lo que hace un país bueno no es el hecho de si se siente feliz o no, es la ética y moral del mismo. Cuando los soldados están condicionados y persuadidos diariamente para que subyuguen y humillen y consideren a otros seres humanos como infrahumanos, creo que esto cala y cuando los soldados regresan a sus casas lo llevan consigo, afirmó. A su juicio, esta realidad afecta profundamente a la sociedad israelí y la hace más racista, como dice nuestro presidente. Berin relató también cómo recientemente policías fronterizos israelíes maltrataron a algunos turistas cristianos y un compañero admitió no poder creerle porque se trataba de personas y no palestinos. Tras la grabación, uno de los superiores del soldado lo acusó de participar en un encuentro político como soldado, uniformado y ante la presencia de la prensa, algo que va en contra de las regulaciones del ejército israelí. Ello motivó el juicio del militar y su encarcelamiento. Posteriormente, el portavoz del ejército israelí explicó que el soldado fue procesado por hablar con medios de comunicación sin contar con autorización ni aprobación necesarias. Así que bueno, entonces vemos como de golpe, ¿qué pasa Israel? Que hasta el mismo Obama dice, cuidado, están perdiendo la credibilidad. Y ese es un lenguaje diplomático para decir que lo que se está perdiendo no solo es la credibilidad. Por eso es más valioso todavía este emprendimiento, esta intención del llamamiento de argentinos de origen judío que está llamando a debatir para que otros no hablen en su nombre. Porque ese es el tema. Que ya no es un tema que pasa en Medio Oriente, es un tema que se traslada a la Argentina. Lo vemos en el caso Nisman, todos los intereses cruzados que hay, la sospecha de la intervención de los fondos buitres, la certeza de la intervención de los fondos buitres en la Argentina mediante operaciones de prensa, operaciones de inteligencia en manos de esa task force. Bueno, y también allá pasan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del Islam y los musulmanes. Si uno se pone a analizar, todos los días unos están enfrentados contra otros. Y es algo que nosotros no comprendemos, no entendemos. No tenemos ni las pautas culturales, ni tenemos el conocimiento del lugar. Y lo único que hacemos es alimentarnos por la comunicación que nos llega, que borran literalmente de la realidad y los tornan invisibles a esos que vemos, que son los desplazados, que son los civiles, que son las víctimas. Esas víctimas se cuentan por millones. Son personas desesperadas que perdieron su día a día, que no tienen rutina. Y ese número aumenta y aumenta geométricamente, día a día. Por eso, bueno, estas son las cosas que nos pasan y por eso vamos a escuchar completo, y sí, vamos a escucharlo completo, escucha y levántate. Y nos vamos. Y nos vamos y nos vamos yendo hasta la próxima. Gracias. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.